Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Este es su programa 463 y hemos vuelto al barrio. ¿En dónde estáis? ¿Dónde paráis? ¿Estáis de coña o de qué vais? ¿Estáis ahí? Venga, salid. Es que no queda nadie por aquí. Oh, sí. ¿Dónde se puede ir por aquí? ¿Me voy conmigo o voy sin mí? Me fui tan lejos porque volví. No soy un viejo. Las tuburios llénaslos, sanatorios llénaslos, cementerios totolengos, llenos, llenos, llenos, llenos, estamos llenos. Hey, yo no. ¿Cuánto me doy? ¿Cuántas me doy? Es un espejo, estáis ahí. Soy un reflejo. Las tuburios llénaslos, sanatorios llénaslos, cementerios cotolengos, llenos, llenos, llenos, llenos, todos llenos. Hey, yo. Yo. Los enemigos hoy ayudándonos a abrir este 463 de la isla, de la Isla de Encanta, aquí en Radio Enlace, que hemos vuelto. Es la temporada número 16 de este programa que atormenta al personal, pues eso, semanalmente. Sí, pocas maneras mejores se me ocurren, ¿no?, de abrir una temporada que con unos viejos amigos como son los enemigos. Eso es. Y bienvenido, David. David, que va a hacer un poco... me va a ayudar a componer estos programas que lleguen de aquí a final de año. Nos comeremos el turrón, si Dios quiere, o no, ya veremos. Lo que da de sí, porque el amigo César está pelín liado, en positivo. Y bueno, pues eso, vamos a demarrar, a empezar esta temporada número 16 en La Onda, en Radio Enlace, también a través de BFM Radio, Scanner FM, Cadena Neo, nuestro podcast, como siempre, seguimos ahí en la brecha y en diversos sitios donde se nos puede llegar a escuchar, David. ¿Qué tal, sí, amigo? ¿Cuánto tiempo, Silvestre, por aquí? Sí, también, viejos amigos, muy viejos digo, amigos. Muy mal. Demasiado tiempo ya. Bueno, no está mal. Y seguimos aquí, a ver qué pasa. Vamos a ir degradando canciones de las que hemos escuchado este verano, que eso es un poco el leitmotiv de este programa, que nos hemos llevado a la oreja o que nos ha llamado la atención, no sé. Canciones de este verano, sin nuestras más. Canciones del verano. Sí, señor. Y esta ha sido una para empezar, que tiene mucho, mucho cuento, viene muy a cuento con lo que empezamos, que hemos vuelto, y ellos también vuelven, revuelven, la revuelta enemiga, que de aquí a final de año, primero del que viene, imaginamos que ese disco que están fraguando verá la luz y podremos ya saber qué canciones que compone y a qué sabe. Sí, a qué mantendremos suena. Puntualmente informados. Y esperamos que también pues los enemigos puedan hacer un pequeño viaje hasta la isla. Les pondremos alguna de nuestras barcas a disposición. Siempre, eso va por delante. Los tiraremos los trastos y a ver si recogen el guante, que los trastos o el guante, lo que le tiremos. Y pueden llegar a que Avenida de la Isla, no sería baladí. Y esta ha sido la primera canción que me he sacado yo de la manga, pero David también ha hecho el curro por su parte y también ha hecho una pequeña selección de lo que le ha deparado un poco el verano y lo que le ha venido a bien escuchar. Sí, yo la verdad es que este verano me he enganchado con otro veterano. Ya quedan pocos jovenzuelos que nos hagan tilín, o no tantos como veteranos, vamos teniendo una edad. Y hablamos de Bob Mould, de que fuera líder de Husker Du o de Sugar, que sigue componiendo canciones tan vitaminadas y tan energéticas como este I Don't Know You Anymore. Pues escuchémoslo. Habéis podido oír un Bob Maul completamente recuperado para la causa, con unas canciones en estos últimos años, porque este disco que ha sacado hace unos meses, Beauty and Ruin, pues tanto como el anterior también, Silver Age, pueden mirar a la cara perfectamente a cualquier disco de Husker Du o de Sugar, que es mucho, mucho, mucho decir. No, no, estas canciones ya las escuchamos la primavera pasada, a finales de primavera, por aquí por la isla, y ya comentábamos que volvían a enamorarnos. Habíamos perdido un poco la fe en Husker Du, o sea, en Bob Maul, con sus anteriores trabajos, pero este la verdad es que nos ha vuelto a recuperar como fans del asunto musical. Sí, algunos realmente nunca dejamos de bueno, confiar pierde, en él. Pierde el fuelle. Pero bueno, vuelves a escuchar y dices, hostia, se ha vuelto. Está aquí. Sí, a los 50 y tantas castañas que tiene el amigo, pues mira, ahí está. O sea, también da un poco de esperanza, ¿no? A todos estos músicos que parece que solamente con 20 y tantos, 30 años pueden componer obras maestras. Pues no. No. Amigos, vuelvan a componer. Sí, señor, les esperamos. Y traemos aquí las canciones para disfrutarlas en grupo. Fugazi es la siguiente que había yo seleccionado. Ya habíamos puesto A Cola de Bob Maul, un poco por ser coetáneos, por ser en su momento del mismo palo y de haber disfrutado de sello común y tener muchos lados en común. Sí, la verdad es que este verano tanto Julio como yo, sin haberlo planeado, uh-huh, hemos estado leyendo este libro que es nuestra banda Podría Ser Tu Vida, ¿no? Eso es, efectivamente. Y bueno, pues habla de los orígenes de Husker Du, sí, de Minutemen, un montón de grupos, uh-huh, de allí de la zona de Estados Unidos, que ya hemos comentado aquí en la isla, que es un disco muy recomendable, en el que es fácil de leer, lo puedo cerciorar, si no no lo hubiera hecho. y donde te enteras de muchas cosas, como siempre pasa en estos libros de músicos, que si no es de esta manera, pues nadie te lo cuenta. Entre todos estos grupos que comenta su historia, su protohistoria, etcétera, está Minor Threat, uh-huh, que es el origen de Fugazi, el primer grupo en el que Ian McKay estuvo allí berreando. Sí, sí, berreaba como un animal. Y vamos a poner un super hit, un super clásico, que es Waiting Room. Brutal, como siempre, este Waiting Room. Máquinas. Qué tíos. Se le llama y su banda desde el mismo Washington DC. Desde el mismo, del centro. Del centro, justo al lado de la ría. Y un grupo que, por eso, pues un poco por lo recursivo de la lectura, por tener a mano su biografía y diversas anecdotarios, pues ya dije, joder, pues vamos a tener que repasar. Vamos a tener que sacarlos del armario, quitar el bolvillo y volverlo a sacar para poner música de Fugazi. Y esta es una de las canciones que me siguen tocando la moral. Haciendo tilín. Sí, señor. Es que, sí, sí, muy recomendable. O sea, 100%. Fugazi siempre. Chavales, ya sabéis. Cualquier momento a bueno. Sacar Fugazi del armario. Fugazi. Bueno, es que aquí sabemos todos que el inglés no, nunca pasamos del primer nunca curso. Nunca ha sido nuestro fuerte y no creemos que vaya a serlo. Nuestro curso de CCC siempre será de básico. Hasta que probemos. Si es que hay que estudiar. Que estudia, te lo vengo diciendo, no me haces caso. Este verano lo hemos intentado, pero como estábamos escuchando música, mira qué bien hilado, no ha podido ser. La lectura y la música nos ha impedido repasar y tirar del libro de CCC, nuestro curso de inglés. Pues ahora es mi turno, y ahora lo que voy a hacer es presentaros de nuevo a un grupo que es heredero de estos sonidos de Fugazi, de Suga, de Husker Du. Son como una especie de indie rock de tercera o cuarta generación. Ellos son de Nueva York, ya han sonado en la Isla de Encanta, y se llaman Parquet Courts. Esta canción abre su último disco. Pues sí, como decíamos, esta canción que se llama Bodies Made Of es la que abre el disco que sacaron hace unos meses, que se llama Something Animal, cuando todavía tenemos en la oreja ahí pegada el Borrowed Time, que fue un hitazo que de hace año y pico, no sé, o al menos fue cuando lo conocí, y aún suena bastante mi reproductor. Vaya. Correte. Pues este grupo es bastante jovenzuelo, como grupo, del 2010-2011 me suena a mí. De... Sí, sí, de hecho sacaron el primer disco que se comieron un colín, uh-huh. Otra distribuidora les volvió a reeditar el disco, uh-huh. Y ahí fue cuando triunfaron y ahora con este pues ya parece que lo están petando. Para mí está menos inspirado este disco que el anterior, pero bueno, para eso ya sabemos que para gusto los colorines. Colorines, siempre ha valido como sí, reseña. Sí. Seguimos aquí en Le Encanta, más música que hemos escuchado este verano, que esperamos que os mole, que son canciones que hemos traído desde nuestra casa, como es de normal. Y otro grupo que ha sacado disco este año, que no ha roto la night, pero yo qué sé, es un... no sé, le tenemos mucho aprecio, mucho cariño. Canciones de sus anteriores discos siguen haciéndome vibrar. ¿A ti no? ¿No pones cara así como...? Bueno, Julio, no, sé. No, es que a mí me emociona, no. A mí me emociona verte así. Yo estoy con la lagrimilla aquí. Sí, no, te digo, te estaba diciendo. Porque nos separa la pecera esta, si no. Te lo iba a decir, había magreo. Cayendo lagrimas como cáscaras de pipa, no sé por qué. Bueno, vamos a escucharlos, dejémonos de tontunas. Black Keys, hoy en la Isla de Encanta. Su último trabajo, Trump Blue, desde 2014 y... Esta sí que, es una canción del verano. Sí, totalmente. Así, literalmente. Sí, es un hit que es lo que menos abunda en su último trabajo. Así como El Camino, la verdad es que había canciones que me hacían altamente la pena y que hicieron mucho ruido, que salieron en muchos lugares y dieron mucho que hablar. Tira muchos chorros de tinta. La hostia. Este ya a mí se me ha quedado desinflado. Habían cogido mucho nivel con El Camino y con este, la verdad que le he dado su oportunidad este verano y me sigo quedando con esta canción. Yo no se la di todavía la oportunidad, lo confieso, pero sí, las pocas veces que he escuchado sí me ha parecido un pelín más descafinado que trabajos anteriores. Uh-huh. No sabemos si han intentado lograr más hitazos absolutos, ¿no? Y la fama se les ha enquistado ahí en el talento y no dan de sí. En fin, seguiremos confiando en ellos porque durante unos cuantos discos nos han hecho disfrutar de lo lindo. Eso es la idea, es la idea. Le daremos otra oportunidad, como a mi amigo Bon Mao, por ejemplo. Será la misma dinámica. Y seguimos, más música. Black Bananas, ¿te suenan? Me suenan. Algo, ¿no? No permita que su hijo lo busque en internet, sino un poquito Dios. De control parental. No, Black Bananas. ¿Y quién está detrás de este nombre tan, tan curioso? Pues nada menos que Jennifer Herrema, la tía que tocaba en Royal Trux. Vaya. Esa banda de rock tan sucio y tan guarrete, ¿no? Pues sigue manteniendo el sonido así un poco, digamos, denso. Sí, sin embargo vamos a poner una canción de las más ligeritas de este último disco que se llama Electric Brick Wall. Y esta tiene un rollito así como muy funky, muy, muy bailongo. Muevan su cucu, sin miedo. Give it to me, Julio. Te lo voy a dar. Es una pena que no podáis ver a Julio bailando. Hombre, moviendo el cucu, que se llama. Moviendo el cucu, sí, la verdad que merece la pena. Pero bueno, ya algún día pasaremos a los video. Canales de televisión. Vais a flipar. Ahí es cuando vais a notar la diferencia. Bueno, que esto era Black Bananas, bueno, los que vivan cerca de Barcelona y esta radio o tengan un billete de AVE para ir este fin de semana, podrán ver dentro del Primavera Club a Jennifer Herrema y sus Black Bananas. ¿Y que queréis bailar un poquito como hace Julio? Pues acercarse al Sidecar a verles. Ir a verlos. No hace falta, nada más que ir a verlos. Mover el cucu o ponerlos en casa. Otra opción. A un volumen respetable al vecino. Seguimos. Sigamos, sigamos. Julio. Venga, esas canciones. Más música del verano, más grupos ahí en plan sucio, pero que llaman poderosamente nuestra atención. Y además nos venimos aquí, a La Piel de Toro. ¿Te va bien? Me va estupendamente, ya lo sabes. Voy a poner Guadalupe Plata. ¿Te suena, no? Y si no, lo voy a empezar a hacer ahora. Guay. Vale. Lorena. Dale. Es Guadalupe Plata, oye, la isla de Encanto, aquí yo. Dale. Aquí teniendo su blues ahí, guarrete, también, sucio, sí, psicodélico. Y anticipando un poquito nuestro viaje al sur, que vamos a hacer de aquí a unos minutos. Nada, es una cuestión de tiempo. Nos pondremos un par de canciones o tres y directos al sur. No hay más que un pequeño adelanto. Así que, Julio, has disfrutado este verano con Guadalupe Plata. Sí, los he retomado porque este es un disco concretamente de 2011. Por el amigo, o sea, por el sello de los amigos del sello Folk. Y la verdad es que es un disco que a mí me mola. Se pueden escuchar todos por Bandcamp, tienen su propia Bandcamp y suben sus discos. Me imagino que se podrán descargar previo pago de una módica cifra. En el caso de su último disco son 7 euros, imagino que están todos igual. Y yo los aconsejo. Desde aquí. Vamos, yo me uno a tu consejo, a tu recomendación. No los he visto nunca en vivo y en directo, pero no es por falta de ganas. Ha sido una cuestión de coincidencia en agenda. Bestias pardas, por lo ya visto. Ya te digo. Así que nada, el Folk, el sello de los chicos, es el que saca todas estas reseñas de Weather, aunque también está por ahí Everlasting y tal, pero bueno. Lo importante es que están en Bandcamp con acceso a poder descargárselo e incluso pedir vinilo o CDs. Eso iba a decir, que incluso en formato físico, que todavía existe, señores, sí, señor, también se puede adquirir. Seguramente en cualquier tienda del ramo puedan adquirir discos de Guadalupe Plata. Y como todavía no nos llevamos comisión... No, de momento no. Pero encarecidamente lo pedimos. Vamos a cambiar, si os parece bien. Cambiemos. Igual que Guadalupe Plata recoge sonidos añejos y les da una vuelta y los actualiza, pues nos vamos con otra artista irlandesa que, ¿quién iba a decir? Se nos ha vuelto la reina del rockabilly actual. A estas alturas de partida. A estas alturas. Para mí es un poco tarde para dejarme tupé, pero la verdad que dan ganas escuchando joyitas como este It's Good. ¿Tienes Halloween aquí a la vuelta de la esquina? ¿Puedes cambiar tu imagen? Vamos a intentarlo. Pues estaría cojonudo yo con tupé. Mientras vamos a quedarnos con email de mail. Ahora solucionamos lo del tupé de David. Es bueno estar vivo. I could It's Good to Be Alive. Es una de las cancionzacas, de las prácticamente todas las cancionzacas que tiene este disco Tribal o Tribal o como cojones se pronuncie, de Imelda May. Nos desafía en la portada una mirada ahí penetrante, ¿no? A que lo escuchemos, pues escuchadlo. Venga, otra vez. Otra canción vas a escuchar en la Isla de Encanto. Otra nueva recomendación de Imelda May, la cantante irlandesa que la verdad es que nos tiene